Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues nada, aquí estoy nuevamente otra vez con vosotros y bueno, os venía a hablar un poco sobre cómo hay algunas aplicaciones, me refiero especialmente a aplicaciones de iOS, que son muy buenas y que sin embargo, pues parece que están un poco castigadas y un poco relegadas en el olvido, ¿no? Yo la verdad es que me da mucha pena cuando un desarrollador hace una buena aplicación y con una serie de características a veces mucho mejores que otras más conocidas, porque tenemos que pensar que cuando un desarrollador hace una aplicación por primera vez y es, digamos, inédita, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente aquellos que de alguna manera pueden copiar en parte, lo digo entre comillas, ¿no?, y sacan versiones o aplicaciones similares a esa primera nativa, pues es cierto que es verdad que muchas de ellas quizás a lo mejor sean una copia mala, aplicaciones que, como sabemos, por ejemplo, no sé, se me están ocurriendo sobre despertadores, por ejemplo, pues hay muchísimas, ¿no? Evidentemente hay algunas que son mejores que otras, ¿no? Otras que no valen nada y que no aportan nada nuevo y es una más entre otras, ¿no? Pero, sin embargo, como decía, hay otras aplicaciones que realmente lo que hacen es mejorar aquellos aspectos o aquellas características que quizás le falte a esa primera nativa y que, bueno, digamos, esa persona se ha dedicado un poco a crear una aplicación nueva. En este caso no es novedosa, puesto que ya hay una inicial, por ejemplo, se me está ocurriendo cuando empezó WhatsApp, ¿no? No sé exactamente si WhatsApp fue la pionera, pero desde luego es la más usada, ¿no? Y a raíz de ahí, pues han salido otras muchas aplicaciones que bueno, que están intentando hacerse un hueco. Quizás la que más trascendencia está teniendo últimamente es la de Line, ¿no? En ese sentido. Bueno, lo cierto es que, como os decía, hoy venía más que nada un poco, bueno, a hablaros de eso, pero en especial de una aplicación que cada vez que enciendo mi teléfono y la veo, y alguna vez que otra entro en ella, y digo alguna vez que otra porque realmente hay muy poca gente que la usa, ¿no? Me da mucha pena porque es una aplicación que es, desde el punto de vista estético, es muy bonita y hay muy poquita gente que la usa y posiblemente poca gente que la conozca. Me estoy refiriendo a la aplicación de Path. Es una aplicación de redes sociales en el que, bueno, es una especie de diario personal tipo, a ver, no sé cómo decirlo, es parecido al, digamos, un poco a la, al, a la dinámica que pueda llevar Facebook. No es tanto, ni por supuesto tiene esa trascendencia que tiene Facebook, pero es una aplicación, para mi gusto, muy cuidada, muy bonita, con una, no sé, una interfaz muy agradable y la verdad es que la gente, bueno, yo la tengo desde hace, no sé, hará unos meses, 4 meses de este verano quizá, no recuerdo exactamente la fecha, pero al principio es verdad que tuvo un poco, cuando la gente la descubrió, pues bueno, se habló bastante de ella en determinados blogs, en algunos podcasts, recuerdo compañeros de podcast que hablaban sobre ella y bueno, yo creo que ahí se ha quedado, un poco la novedad, me imagino que muchos pues la bajaron, la probaron y quizás el hecho de que tenga pocos seguidores y pocos usuarios, o tú tengas pocos usuarios en esa red social porque no tengas la suerte de tener amigos frikis en los que, digamos, poder compartir una aplicación como esta, pues al final pues termines borrándola y olvidándola, ¿no? Entonces yo me gustaría desde aquí lanzar un poco una lanza a favor de esas aplicaciones que realmente son buenas, que están bien hechas. Es cierto que Path ha tenido algunas deficiencias y posiblemente tenga deficiencias todavía y haya características que, que nos gusten o nos gustaría que estuvieran en ella, pero tiene cosas muy originales, ¿no? Cuando abrimos la aplicación, yo la recomiendo porque es gratuita además, y si me estáis escuchando en este momento y no la tenéis, yo os invito a que os la vayáis bajando y la vayáis probando al mismo tiempo que os voy a ir comentando. Si queréis podéis hacer una pausa aquí o la bajáis y seguimos, ¿no? Bueno, pues como decía, es una aplicación que en cuanto la abres, bueno, y ya te registras y demás, pues tienes la opción de personalizar un poco lo que es tu perfil, lógicamente, ponerle un dibujito a tu avatar, poner una imagen, digamos, como presentación tuya de fondo, y bueno, y a partir de ahí, pues empezar a agregar a amigos, ¿no? Puedes invitarlos, puedes buscarlos y, bueno, en definitiva, hacer lo que normalmente se hace en una red social, ¿no? Intentar extender tus contactos para poder funcionar con ella. Quizás lo que más llama la atención de Paz, aparte de dejar tu estado, el típico que estás pensando en ese momento, tiene un botoncito abajo a la izquierda en forma de cruz, que cuando pinchas en ella te salen 5 iconos. El primer icono hace referencia al tema de fotografía. Tú puedes tomar una fotografía o incluso puedes elegir una fotografía de tu biblioteca y aplicarle un efecto al más puro estilo Instagram y publicarla en tu red social. Cuando le damos al segundo botón, que es el típico icono de localización, pues la aplicación te localiza en ese momento donde estás, o incluso tú puedes decirle un lugar en concreto y a partir de ahí pues publicarlo en tu timeline. Cuando le pinchas a música, quizás esto es lo más novedoso en esta aplicación, y yo por lo menos no conozco ninguna otra aplicación tipo red social que te dé esta opción, y es que cuando le das al iconito de música se te abre una especie de buscador en el que puedes ponerle qué estás escuchando, qué disco, qué canción estás escuchando de algún artista en concreto, y él busca en una especie de base de datos que tendrá en sus servidores esa canción, la portada del disco, parte de esa canción, para que incluso cuando alguien de tu red social pinche en ella pueda escuchar un trocito de lo que tú estás escuchando. Tiene la opción también de poner películas, es decir, qué película estás viendo, igualmente de la misma manera, además de libros. Incluso puedes añadir una nota de voz y esa nota de voz publicarla. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que es muy curiosa, ¿no? Esa opción que tiene, para mí, muy original. El saber, pues, que alguien de tu timeline que está leyendo y compartir ese libro o que está escuchando o dónde está. Yo creo que es curioso, ¿no? Y luego, bueno, tiene en el penúltimo simbolito, el penúltimo botoncito que tiene, con una especie de comillas, que es simplemente qué estás pensando. Puedes poner ese estado tuyo, como igual que en Facebook, pero además puedes decir con quién estás. Te permite la ubicación del lugar donde estás y decir con quién estás, ¿no? Y dónde estás. Y luego incluso puedes compartirlo, además de en esta red social, lo puedes compartir en Facebook, lo puedes compartir en Twitter, en Foursquare, en Tumblr. Es decir, que de alguna manera es muy completa, ¿no? La verdad es que tiene características muy completas. Y ya por último, si le damos al último botoncito, que es una especie de luna, una luna, pues tiene dos botoncitos en el que pone irse a dormir o seguir despierto. Eso significa que cuando le das, por ejemplo, te vas a acostar por la noche y quieres decir a tu contacto de tu red social que vas a dormir, pues le das ahí. A partir de entonces te sale un iconito, bueno, mejor dicho, en toda la pantalla del teléfono te aparece la hora en la que te vas a dormir y empieza una especie de contador. De tal manera que a la mañana siguiente, cuando te levantas y enciendes el móvil, tienes que dejar el móvil encendido, quiero decir, cuando activas el dispositivo, por fuerza, de alguna manera tienes que, si no has cerrado la aplicación y has dejado activada esa animación, pues te ves obligada a tener que darle al botón a qué hora te despiertas, ¿no? Te dice las horas que has dormido y bueno, es una cosa curiosa, ¿no? No es que sea tampoco, digamos, una característica genial ni fantástica, pero bueno, es curioso, ¿no? Últimamente una de las características que han añadido es la posibilidad, creo que ha sido en esta semana, me parece, la posibilidad de chatear con tus contactos. Hasta entonces no la tenía. Y ahora, pues, cuando le das al icono arriba de esos dos bocadillos que aparecen, te sale la lista de tus contactos y directamente pulsas en uno de ellos para poder chatear a través de la aplicación. Tiene una tienda, que eso también es algo nuevo, con una serie de stickers. Eso ha salido, como digo, en esta semana. Y una serie de filtros para fotografía y vídeo, que bueno, tiene uno gratuito, pero luego tiene el resto, son de pago. Entonces, bueno, es cuestión ya cada uno de elegir el que lo que quiera, ¿no? Es decir, comprarlo o tener ese gratuito. La verdad es que es curioso, ¿no? Y luego tiene la opción de poder un poco ver esas notificaciones a modo de resumen. Y ver un poco tus contactos, qué han estado haciendo, si han entrado en tu muro, si han dejado algún comentario. En definitiva, pues bueno, siempre, por supuesto, cuando tú dejas un comentario en ese timeline, cualquier contacto tuyo puede dejar un mensaje en él, dejar incluso una carita, de un smile de esos, de risa, de un guiño, en fin. La verdad es que, como digo, es una pena que esta aplicación tan sumamente cuidada y como digo, quizá a lo mejor esté todavía un poco verde, en el sentido de que no tenga demasiadas características, nada más que hace esto, pero lo hace bien, posiblemente porque no tenga mucha trascendencia, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, Line, de hecho, lleva unos días que yo lo vi antes de ayer, el primer anuncio de Line en televisión. O sea, una aplicación gratuita que bueno, que se nutre de los pequeños banners de publicidad, pero que la verdad es que me llamó mucho la atención por salir en televisión. Todos sabemos lo que cuesta, el dineral que cuesta sacar un anuncio en televisión, ¿no? Y bueno, ahí estaba. Yo creo que promocionándose de una manera, y la verdad es que en este sentido Line está creciendo vertiginosamente muy, muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Y me gustaría que eso pasara, pues como digo, con otras aplicaciones que son muy buenas, que muchas de ellas son gratuitas y que, como digo, mejoran incluso a esas primeras pioneras y nativas que en un principio nacieron en su momento, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que aquellas que conozcáis, que realmente merecen la pena, sería bueno que se le hiciera, a ver, publicidad gratuita en el sentido de por lo menos con tus contactos y demás y usarlas, ¿no? Porque, a ver, si tú eres el primero que no la usa, yo incluso estoy muchas veces, los que me seguís por, que me han seguido y me siguen por Paz, pues la verdad es que muchas veces digo, qué pena, ¿no? No, que esto no se mueve, que el timeline no se mueve apenas. Es verdad que Paz solamente creo recordar que te deja añadir únicamente, si no me equivoco, creo que son solamente 50 contactos y nada más, ¿no? No es una red social demasiado amplia, sino es un poco quizás más, un poquito más privativa en el sentido de elegir mejor a tus contactos con los que realmente quieres compartir de una manera más privada, ¿no? Entonces, como digo, es genial si estás cansado de ese Facebook que a veces te pierdes entre tantas noticias porque tienes un montón de a los que sigues y demás, pues si quieres algo un poquito, una red un poquito más privada, yo os recomiendo que hagáis publicidad de esta aplicación. Como digo, que es gratuita, que no cuesta nada, que la verdad es que, a ver, yo no me llevo ninguna comisión por estar diciendo esto, lógicamente, pero como digo, me da mucha pena, ¿no? Y ahí somos nosotros los que tenemos un poco la sartén por el mango, de poder promulgar un poco, pues cuando una aplicación nos gusta, vemos que funciona bien, y lo cierto es que de esa manera podríamos disfrutar mucho más de nuestros dispositivos y no limitarnos a ese sota, caballo y rey, ¿no? A esas tres o cuatro aplicaciones que son archiconocidas y que muchas veces pues dan problema, ¿no? El tema, por ejemplo, de Line, de que ahora esté muy, parece que está despegando muy fuerte, yo creo que en parte se debe a esos fallos que WhatsApp ha tenido en muchas ocasiones, ¿no? El tema de quedarte un poco incomunicado, entre comillas, con tus amigos, de no poder enviar esos mensajes con WhatsApp, pues ha hecho que mucha gente pues se lance por Line, ¿no? Y claro, parece como que cuando nos aprieta el zapato es cuando nos acordamos de él, ¿no? Y no hacemos caso a esas otras aplicaciones que están ahí y, como digo, pues que merecen mucho la pena. Pues nada, simplemente era un poco hacer un poquito esa reflexión y que compartamos todos cuando algo nos gusta. Y también ya de camino pues os invito desde aquí a que cuando conozcáis alguna aplicación buena y la verdad la disfrutéis y demás, pues la compartáis. Me podéis enviar un Twitter, me podéis enviar, bueno, un Twitter a @agachetopodcast en este caso, o también me podéis enviar otro mensaje a mi otra cuenta de Twitter, @diariomaquero, y si no, pues un correo electrónico a través del blog de Diario Maquero. Entonces, pues a partir de ahí, pues como os digo, cualquier aplicación que veáis y que merezca la pena, pues yo estaré encantada de verdad de probarla y también poder compartirla con los demás, ¿no? Así que nada, os invito a eso y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por escuchar y estar ahí y hasta la siguiente. Un saludo, chao.